Tú tendrás que llorar, tú tendrás que aceptar. A ti ya mi destino no lo has de cambiar. Vamos pa' Monterrey, Nuevo León. Hola, Paco. Soy, soy como soy, así seré, así soy yo. Por el bien de mi vida. Y nunca he de cambiar, por más que tú quieras, no serías capaz de cambiarme mi vida. Te has de acordar cuánta vida perdí por creer solo en ti, sin pensar en mi vida. No, no puedo creer que fueras capaz de cambiar mi vida. No, no puedo aguantar otro gran dolor que acabe mi vida. Tú tendrás que llorar, tendrás que aceptar. Eso que yo soy como soy, por el bien de mi vida. Soy, soy como soy, así seré, así soy yo. He de cambiar, por más que tú quieras, no serías capaz de cambiarme mi vida. De acordar cuánta vida perdí por creer solo en ti, sin pensar en mi vida. No, no puedo creer que fueras capaz de cambiar mi vida. No, no puedo aguantar otro gran dolor que acabe mi vida. Tú tendrás que llorar, tendrás que aceptar. Cuánta vida perdí por creer solo en ti, sin pensar en mi vida. No, no puedo creer que fueras capaz de cambiar mi vida. No, no puedo aguantar otro gran dolor que acabe mi vida. Tú tendrás que llorar, tendrás que aceptar. Yo soy como soy.